Descarga Cultura. Punto UNAM. La verdad en el caso del señor Valdemar. Edgar Allan Poe. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraño caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que no ocurriera así, especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes juzgamos conveniente mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada. Por desgracia, ella se ha convertido en fuente de incontables y desagradables tergiversaciones, así como de profunda incredulidad. En vista de ello, ha llegado el momento en que dé a conocer los hechos, según mi leal saber y entender. Helos aquí sucintamente. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído poderosamente mi atención. Hace algún tiempo, me asaltó la idea de que en la serie de experimentos efectuados hasta el momento, existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Naturalmente quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en tales condiciones era susceptible a la inducción hipnótica. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, ¿hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte? Buscando en torno mío un sujeto que me permitiese verificar estos puntos, fijé los ojos en mi amigo Ernesto Valdemar. El señor Valdemar se distinguía principalmente por su excesiva delgadez y por la blancura de sus patillas en violento contraste con sus cabellos negros. Su temperamento era singularmente nervioso y lo convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces había conseguido dormirle sin gran dificultad, pero me había decepcionado no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio. Y en lo que se refiere a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Pocos meses antes de conocerle, los médicos le habían diagnosticado una tuberculosis claramente definida. El señor Valdemar acostumbraba referirse con toda calma a su fin próximo, como algo que no cabía evitar ni lamentar. Cuando las ideas a las que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Le hablé francamente y, para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Como su enfermedad es de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá el desenlace, convinimos en que me mandaría llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para el fallecimiento. Hace aproximadamente 7 meses, recibí la siguiente nota del señor Valdemar. ¿El señor Poe? El mismo. ¿Qué se le ofrece? Traigo una nota del señor Valdemar, quien me pidió además que lo acompañara hasta su casa. Permítame. Mi querido Poe, ya puede usted venir. Hopkins y Esdale coinciden en que no pasaré de la medianoche de mañana. Y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar. Vámonos. Hace varios días que no visito al señor Valdemar. ¿Podría decirme cuál es su estado actual? Me temo que muy grave. No sé cómo decirlo, pero su rostro ha adquirido un color extraño, como plomizo. No hay el menor brillo en sus ojos, y su delgadez es tan extrema que la piel se ha abierto en los pómulos. Apenas se distingue su pulso. ¿Pero no ha entrado en coma? No. Lo más extraño es que, por el contrario, conserva una notable claridad mental. Pero ya llegamos. Buenas noches, señores. Señor Valdemar. Buenas noches, Po. Doctor Hopkins, doctor Esdale, ¿puedo molestarlos un momento? Por supuesto. Sí, claro. Y bien, ¿cuál es el estado del señor Valdemar? Como usted conoce, desde hace 18 meses, el pulmón izquierdo del señor Valdemar se halla en un estado semióseo o cartilaginoso y no funciona en lo absoluto. Por su parte, el pulmón derecho se encuentra parcialmente osificado, mientras que la parte inferior es apenas una masa de tubérculos purulentos que se penetran entre sí. Además, existen varias perforaciones profundas y en un sitio se ha producido una adherencia permanente a las costillas. Y mi colega y yo sospechamos que el señor Valdemar presenta un aneurisma de la aorta. Todo esto nos lleva a concluir que el señor Valdemar no durará más allá de 15 horas. Es decir, que el señor Valdemar morirá hacia la medianoche del día de mañana. En vista de que ya no podemos hacer más por él, creo que será mejor que nos despidamos por última vez del señor Valdemar. Señores, les voy a suplicar que vengan mañana antes de medianoche a examinar a su paciente. Con su venia estoy dispuesto a realizar una experiencia cuya índole no puedo revelarles por el momento, pero me sentiría mucho más seguro si contara con su presencia. ¿Hopkins? Muy bien, señor Poe. Creo que podemos hacer eso por el señor Valdemar. Mañana estaremos a eso de las 10 de la noche. Hasta mañana, señor Valdemar. Descanse. Gracias. Señor Poe, con su permiso. Que pase buena noche, señor Valdemar. Hasta luego, señor Poe. Buenas noches y gracias. Los acompaño a la puerta. Bien, Poe. Creo que ha llegado el momento de iniciar. De iniciar el experimento que propuso. Me temo que así es. Pero prefiero que esperemos hasta mañana para iniciar la inducción. Hoy vine para ver cómo se sentía, calmar su dolor y asegurarme si estaba dispuesto a proseguir con la experiencia. Por supuesto. Pero no entiendo por qué hemos de esperar hasta mañana. Señor Poe, mi muerte está muy cerca y no quisiera esperar ni una hora más. Valdemar, cálmese. Los médicos me aseguraron que vivirá aún muchas horas. Además, prefiero que ellos y el señor Wilson estén presentes. Espero que no se equivoque, Poe. Después de la admonición de Valdemar, me despedí de él y emprendí el camino hacia mi casa, aunque, Confieso que las posibles repercusiones del experimento que estábamos a punto de realizar permanecieron en mi mente constantemente y no me permitieron clase alguna de descanso. Finalmente, el señor Wilson, joven y brillante facultativo, quien habría de fungir como testigo y escribano, y yo, llegamos a la casa del señor Valdemar. Eran las 10 de la noche. Doctor Essel, doctor Hopkins, ¿serían tan amables de registrar los indicadores vitales del señor Valdemar? Con mucho gusto, claro, sí, por supuesto. Desde luego. ¿Está listo, señor Wilson? Estoy listo, señor Poe. Anotaré desde este momento todo cuanto se diga. Señor Ernesto Valdemar, ¿está dispuesto y accede voluntariamente a que lo hipnotice en el estado en que se encuentra? Sí. Sí, estoy dispuesto. Quiero ser hipnotizado. Solo me temo que sea demasiado tarde. Señor Valdemar, quiero que concentre toda su atención en mi voz y que descanse. Descanse cada vez más profundamente. Cada vez que mencione yo la palabra descanse, usted entrará en un estado cada vez más tranquilo y relajado. Descanse, señor Valdemar. Descanse. Quiero que concentre ahora toda su atención en el brazo derecho. El brazo derecho se siente cada vez más liviano. El brazo derecho. Señores, ¿qué opinan ahora de su paciente? Qué increíble. Sin duda se encuentra en un estado insólitamente perfecto y profundo de trance hipnótico. Concuerdo con el doctor Hopkins. La rigidez de los miembros, el tono muscular y el ritmo regular de la respiración corresponden sin duda al estado más profundo de la hipnosis. Junto con ello, me parece que el proceso agónico se ha detenido. ¿O qué opinan ustedes? Sin duda, tiene usted razón. Según nuestros cálculos, el señor Valdemar debería haber fallecido para estas horas. Señores, creo que vamos por buen camino. Planeo acompañar el trance de Valdemar hasta la madrugada. ¿Puedo contar con la presencia de alguno de ustedes? Cuente conmigo. No me perdería esto por nada del mundo. Desearía quedarme también toda la noche, pero tengo un parto que atender. De cualquier forma, en cuanto me sea posible, regresaré aquí. Wilson, sí. No quisiera abusar de su gentileza. Ningún abuso. Me quedaré hasta que todo termine. Señores, les voy a traer café, y si algo más se les ofrece, no tienen más que decirme. Gracias. Gracias. Doctor Hopkins, ¿quiere revisar de nuevo al señor Valdemar? Déjeme ver. Su estado general es similar al que tenía hace horas. Yace en la misma posición y su pulso es imperceptible. Respira sin esfuerzo, aunque casi no se advierte su aliento. Sus ojos están cerrados con naturalidad y las piernas están rígidas y frías, en contraste con la relajación de las demás partes de su cuerpo. Bien, el señor Valdemar ha respondido mucho mejor de lo que me imaginaba. Creo que podemos intentar comunicarnos con él. Señor Valdemar, ¿duerme usted? Señor Valdemar, ¿duerme usted? Observe cómo le tiemblan los labios. Insista, creo que está a punto de hablar. Señor Valdemar, ¿duerme usted? Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. Señor Valdemar, ¿sigue sintiendo dolor en el pecho? No sufro. Me estoy muriendo. Buenos días. ¿Aún está vivo? Guarde silencio, Esdale. El señor Poe está interrogando a Valdemar. Disculpen. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? ¿Sigue usted durmiendo? Considero que será mejor dejar a Valdemar en este estado hasta que la muerte sobrevenga. Creo que está a punto de fallecer. ¿Cuál es su opinión, Esdale? Concuerdo con Hopkins. Valdemar está agonizando. Bien, estoy de acuerdo. Solo repetiré una vez más la pregunta. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? ¿Qué le pasa al señor Valdemar? Los ojos giran en sus órbitas. La piel palidece y se pierde todo rubor en las mejillas. Y el labio superior se repliega, dejando al descubierto los dientes, mientras la mandíbula inferior cae y revela una lengua hinchada y ennegrecida. ¿Sí? No hay duda. El señor Ernesto Valdemar ha muerto. Descanse en paz. Bueno, señores, creo que no tiene ningún objeto. ¡Esperen! La lengua de Valdemar está vibrando. ¡Es imposible! Cálmese, Wilson. Por favor, acompáñenlo fuera del cuarto. Sí, yo también me voy. Creo que debemos proceder a examinar el estado del señor Valdemar. El espejo ya no proporciona prueba de su respiración. Su brazo no sangra. Solo queda ver si es capaz de responder alguna pregunta. Espere. Ya. Señor Valdemar, ¿puede usted hablarnos? Señor Valdemar, comience a mover su brazo derecho. Su brazo derecho. Es inútil, no responde. Sáquelo del trance hipnótico. Pero Esdale, ¿no se da cuenta de que en el momento en que el señor Poe haga eso, Valdemar morirá definitivamente? Sí, Esdale. No estoy seguro cuánto tiempo podrá Valdemar continuar en tal estado. Pero en cuanto lo saque de trance hipnótico, su cuerpo continuará el proceso interrumpido Y Valdemar morirá. Desde ese momento, hasta fines de la semana pasada, es decir, casi 7 meses, continuamos acudiendo a casa del señor Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo ese tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito, mientras enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado, resolvimos despertarlo, o por lo menos intentarlo. Pasen, por favor. Gracias. ¿Bien, Hopkins? Creo que debemos proceder con lo acordado. No olviden anotar todo lo que suceda. Señor Valdemar. Señor Valdemar. Voy a contar 3. Y cuando llegue al número 3, usted saldrá de su trance hipnótico. 1, 2 y 3. No sucedió nada, salvo el descenso parcial del iris y este olor penetrante y fétido. Permítame intentarlo de nuevo. Señor Valdemar, voy a contar 3. Y cuando llegue al número 3, usted saldrá de su trance hipnótico. 1, 2 y 3. Nada. ¿Por qué no intenta interrogar al paciente? Tal vez eso resulte. Veamos. Señor Valdemar, ¿puede usted explicarnos lo que siente y desea en estos momentos? Por el amor de Dios, pronto, hágame dormir o despiérteme. Ya le he dicho que estoy muerto. ¡Dios mío! ¿Cuál es la palabra con la que solía despertarlo? ¿Cuál es? Recuérdela, Poe, recuérdela. Sí, sí, ya. Señor Valdemar, usted va a despertar en cuanto yo diga la palabra... infinito. Bruscamente, todo su cuerpo, en unos cuantos segundos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos. Sobre el hecho, ante todos los presentes, no quedó del señor Valdemar sino una masa casi líquida, de repugnante, de abominable putrefacción. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.